rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Le agradezco que me lo reitere, ministro. Sigo sin entenderlo y lo que voy entendiendo, la verdad, me confunde más. Usted está admitiendo, no entiendo, casi con alegría, que bueno, que hay un porcentaje importante de trabajadores en negro. No logro entenderlo. A ver, probemos de nuevo después, por favor. Después. Nos vamos a Honduras. Hubo manifestaciones por algunas de las medidas que se querían tomar con respecto a la educación, uh-huh. Alargar los horarios de clases de 40 a 45 minutos. De esa manera iban a tener, quedaban afuera cerca de 16.000 docentes, y uh-huh. eso acortaba el costo de para, sí, el gobierno, reducir, ¿no? Claro. De reducirlo. El 24 de marzo fueron asesinados 3 estudiantes, 2 hombres y una mujer, de la jornada nocturna del Instituto José Aguilar Paz de Comayuela. Y al día siguiente, en la mañana del miércoles 25 de marzo, encontraron envuelto en una sábana el cadáver de una niña de 13 años que cursaba el primer curso del ciclo común en el Instituto Central Vicente Cáceres de Comayuela. Nosotros nos comunicamos el viernes con Bartolo Fuentes, que él es integrante, diputado en este momento por Libre en Honduras, y él nos decía más qué es lo que había sucedido en esas jornadas y cómo estaba la situación. Bueno, lo que ha pasado es que tenemos un ministro de Educación que se ha empecinado desde hace más de ya unos 5 años en perseguir sistemáticamente al gremio magisterial y en cumplir completamente con todos los dictados del Banco Mundial, ¿verdad?, y del Fondo Monetario Internacional. Entre sus planes está reducir los gastos que, según ellos, se hacen en educación. Uh-huh. Y para esto se proponen reducir masa salarial. Y han buscado cómo. El magisterio tiene una ley que les da estabilidad laboral. Entonces, él ha encontrado una maniobra de prolongar las jornadas escolares para que los maestros que trabajan en un centro educativo por la mañana y otro trabaja por la tarde, o trabaja por la tarde y luego por la noche, entren en incompatibilidad de horarios y tengan que renunciar a una de las plazas. Entonces, de 60.000 maestros, él pretende reducir por lo menos 15.000 plazas de esa manera. Y bueno, contratar para esas vacantes a nuevo personal, pero ya fuera del marco del estatuto del docente, sino que contratarlos por hora, sin ningún derecho laboral, con menos salario, ¿verdad?, y totalmente plegados al gobierno, porque no tendrían posibilidades de hacer ningún reclamo, dado que al hacerlo no les estarían renovando contrato. Con esa línea de trabajo, el ministro, ¿verdad?, ha pretendido aumentar los horarios de clases en los colegios, tal como se ha hecho ya en las escuelas primarias. Pero los estudiantes de secundaria han salido a reclamar, porque hay colonias en Tegucigalpa donde hay horas para entrar. Y si no entras a esa hora, entonces están los retenes de las maras, de las pandillas, ¿verdad? Y se corre demasiado riesgo. Uh-huh. Honduras tiene por lo menos 20 asesinatos diarios a que se cometen en condiciones a veces terribles, gente que aparece metida dentro de costales, ¿verdad?, desmembrados, tirados en las calles. Y la terrible situación de las extorsiones, ¿verdad? Aquí pagan los pequeños negocios, pagan extorsión a diario, ¿verdad? Es una renta, le llaman la mara a las pandillas, que tienen que estar pagando. Pagan los taxistas, los dueños de buses, los dueños de farmacias, todo el mundo, ¿verdad?, está pagando la renta. Entonces, esta situación de inseguridad es lo que preocupa a padres y estudiantes. Han rechazado el horario, han salido a la calle, y el gobierno ha respondido con una represión desmedida totalmente. Hay por lo menos dos estudiantes que han sido heridos de bala, ¿verdad?, durante las manifestaciones, y lo último es esto que ustedes han dicho. Cuatro, inicialmente fueron tres, pero ayer murió uno que había quedado muy mal herido, ¿verdad? Uh-huh. Entonces son cuatro estudiantes, tres del Instituto Jesús Aguilar Paz y una jovencita de apenas 13 años, sí, del Instituto Central Vicente Cáceres, que han sido asesinados, no durante las manifestaciones, sino raptados, y han aparecido luego muertos. Uh-huh. En el caso de la niña, Nicole Han, medicina forense, ha dicho que fue objeto de tortura y que fue estrangulada y luego tirada en un baldío cerca del colegio de donde ella estudiaba. Uh-huh. Pero nosotros lo tomamos como que es una manera de intimidar, de atemorizar a los estudiantes para que no continúen con sus protestas. Uh-huh. Esto que estás describiendo es terrorismo de Estado, ¿verdad? Ahora, tú nos decías que este ministro de Educación hace 5 años que está con este proyecto. ¿Es el mismo ministro de Educación desde hace 5 años? Sí, él, ajá, fue nombrado durante el gobierno que se estableció después del golpe de Estado de Porfirio Lobo Sosa. Claro. Y fue ratificado en este nuevo gobierno, que es del mismo partido, del Partido Nacional. Sí, sí. Y luego, pues, que tenemos un presidente que ha militarizado completamente la administración pública. Ahora encontramos los militares desde los hospitales públicos hasta las aduanas, la migración, la marina mercante, los centros educativos ahora también están militarizados. Entonces, en cualquier dependencia del Estado se va a saber que hay un oficial ahí de la Fuerza Armada que está tomando las decisiones más importantes. Hay que decir que Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, fue formado en la doctrina de la seguridad nacional en los años 80. Él es egresado del Liceo Militar del Norte, ¿verdad? Y esa formación militar la está aplicando en su gobierno. Uh-huh. El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, señaló que los escuadrones de la muerte estaban vinculados con estos asesinatos. Así es, ¿verdad? En Honduras han estado operando escuadrones de la muerte desde las estructuras de la policía y ahora es una sola cosa, porque se han metido los militares a la policía. Ahora la Policía Nacional, que se había declarado civil, ¿verdad?, hace unos 14 años, ahora está controlada por los militares. Pero estaban dedicados fundamentalmente a la limpieza social, que le llaman ellos, es decir, a eliminar, ¿verdad?, jóvenes de los barrios involucrados en venta de drogas y en otro tipo de delitos, cuando ellos no tienen control. Porque estas actividades delictivas están siendo dirigidas desde oficiales, ¿verdad?, de la policía y de los militares. Eso se ha denunciado en reiteradas ocasiones. Hicieron un proceso de depuración de la policía, pero lo hicieron en la escala básica y no, ¿verdad?, en los oficiales, que son los que están dirigiendo. Entonces, nosotros tenemos como resultado ahora que esos escuadrones de la muerte, que antes mataban muchachos delincuentes, ahora están persiguiendo a jóvenes que protestan contra las políticas de gobierno. Sí, ¿cuál es la reacción del gremio docente, digamos, de estos 60.000 maestros, de los cuales se pretende precarizar a 15.000 de ellos, o sea, la cuarta parte? Mire, compañero, lamentablemente el movimiento magisterial en Honduras está en una situación de reflujo, ¿verdad? Están con miedo directamente, porque han sido miles que han sido suspendidos de sus plazas, a otros les han hecho deducciones de sus salarios cuando han hecho sus paros, amenazas de despidos y persecución de diversa manera. Entonces, el movimiento magisterial prácticamente ha estado viendo las acciones que realizan los estudiantes. Sin embargo, el ministro insiste en acusar a los maestros que son los que están atrás de la protesta y acusa directamente también al Partido Libre, ¿verdad? En mi caso, el ministro me ha señalado con nombre y apellido de estar atrás de las protestas estudiantiles, pero bueno, nosotros apoyamos, moralmente se puede decir, porque yo no soy de Tegucigalpa. Yo voy a la capital cada semana a mis sesiones del Congreso Nacional, ¿verdad? Y regreso a mi departamento, que estamos a 250 kilómetros de Tegucigalpa. Entonces, apoyamos esta lucha, pero el ministro lo que quiere dar a entender es que los jóvenes son manipulados, ¿verdad? Y que no están interesados en lo que exigen, sino que es para causarle problemas políticos al gobierno. Uh-huh. Hay que reconocer también que ha trascendido la lucha de la ampliación de horarios al reclamo de necesidades básicas que hay en los centros educativos, porque la educación pública en Honduras en gran medida está privatizada, dado que son los padres y madres de familia los que tienen que cubrir la mayor parte de las necesidades de infraestructura, de pago de vigilantes, de secretarias, de aseadoras, de insumos en los centros educativos. Entonces ha salido a luz esto, que bueno, queremos pupitres, dicen los muchachos. Okay. Y ante este reclamo de pupitres, entonces se ha respondido con lacrimógenas, ¿verdad?, por cantidades exageradas, bala viva que se ha disparado contra los estudiantes, ¿verdad?, y una persecución que ha llevado a que visite la policía cada centro educativo, ¿verdad?, averiguando quiénes son los jóvenes que dirigen para proceder, ¿verdad?, judicialmente contra ellos. ¿Qué posibilidades de justicia ves para estos cuatro chicos asesinados y los dos heridos graves que comentabas hace un momento? Bueno, mire, la reacción del pueblo se ha visto. Ayer mismo hubo una marcha en Tegucigalpa convocada apenas horas antes. Estuvo muy buena. Como siempre, bloquearon calles para que la misma no llegara hasta las cercanías de Casa Presidencial, pero en general hay un repudio de parte del pueblo a esta represión del gobierno. Uh-huh. Por ahora, las protestas han sido en la capital, pero esto ha servido para que otra gente, ¿verdad?, de otros sectores sociales se animen también a salir a la calle y desafíen al gobierno represivo de Juan Orlando Hernández. Yo creo que este año será de muchas protestas en el país, ¿verdad? Porque la situación económica está verdaderamente insoportable, y la educación pública, que está en un abandono, pues se está levantando. Los padres de familia están reclamando que ya no pueden, ¿verdad?, seguir aportando para que funcione la escuela pública. Uh-huh. Y bueno, el movimiento magisterial todavía no le vemos que levante, pero ya hay algunos sectores que están proponiéndose, ¿verdad?, salir a la calle y acompañar también esta demanda por educación.